eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante el cuidó. Todas le faltaba una, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Historia vuelve a repetirse. Hay aún ovejas que rabundas vagan por el mundo. Sin consuelo, y sin su perdón.